Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Del que vamos a hablar hoy, que trabajas con María, que es la que le escamo, que es nuestra invitada. Vamos a hablar solamente de, vamos a descubrir, y cuando leamos el libro, a describirnos, probablemente a las mujeres de nuestra vida, y nos va a recordar alguna de ellas, seguro. Yo siempre me gusta, buenas tardes, Raquel. Hola, ¿qué tal, Víctor? Me gusta leer la sinopsis antes de empezar, para que todo el mundo ya se sitúe en la historia. Es además una manera de garantizarme que no me dejo nada relevante de la historia. Porque luego me voy por los cerros de Úbeda y la gente puede decir al terminar el libro, al terminar la entrevista, puede decir, bueno, ¿y este libro de qué va? ¿No? Se ha mirado a esta gente aquí a hablar y no la han explicado, ¿no? Por eso me gusta hacerla, ¿no? Y dice así la sinopsis. 3 horas con María es el monólogo mudo de una mujer que está a punto de morir. El monólogo de alguien que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo. A través de los recuerdos de María, conoceremos la vida de una mujer rural, ama de casa y madre, silenciada por un marido dominante e invisibilizada por una sociedad machista, sorda y ciega. La España de la dictadura y la transición. María no es solo un nombre, no es solo una historia. María es toda una generación de mujeres, de madres, de abuelas, que vivieron el machismo y el ostracismo cuando ni siquiera sabían de la existencia de ellos. Cuando vivir era hacer lo que te decían que tienes que hacer y creer lo que te habían dicho que tienes que creer. 3 horas con María, amoroso y humilde niño, a 5 horas con Mario, es un canto a la libertad, a la alegría y a la memoria. Un canto de amor infinito de una madre hacia sus hijos y de una hija hacia su madre. Bueno, esta es la sinopsis, pero bueno, ahí los hijos de María tienen casi el mismo protagonismo, ¿no? Los 3, hija e hijo. Son 3 hijos lo que tienen, ¿no? Son 2 hijas y un hijo, sí. Pero desde luego, indiscutiblemente, la gran protagonista es María y lo que representa María. Sí. Es una historia que está contada en primera persona. Y además, pues eso, ya lo en alguna ocasión también lo comentamos, tú haces una transcripción literal de su forma de hablar. Sí. Donde de una forma natural y por tanto no está ornamentada, ¿no? No tiene filtro. No es perfecta, en consecuencia, pero bueno, y su narración pues, va pasando de una cosa a otra, ¿no? ¿Por qué ha elegido contarlo así y no depurado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Se iba a perder algo en el mensaje? No lo sé. Recuerdo que la última vez que hablamos también de lo mismo, no lo sé, yo empecé a escribir sin un guión fijo, solamente sabía que quería hablar de una cosa en concreto, de un tema en concreto, y me salió así, simplemente. No estaba planeado, fue un libro que verdad que fue muy, muy sencillo en su ejecución, fue muy complicado el escribirlo y el empezar a escribirlo, y porque me removía muchas cosas, pero fue un libro que tardé muy poco en escribirlo, porque te daba, al escribir en ese monólogo, en esa primera persona, y haciéndome pasar todo por esa mujer, tenía toda la libertad para decir lo que me diese la real gana y como me diese la real gana, en este caso no yo, sino María, esa mujer nacida en la posguerra, sin estudios, sin una gran, bueno, en principio sin una gran cultura, aunque después adquiere, como se puede ver una vez que se lee la novela, adquiere unos ciertos conocimientos gracias a la lectura. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué mujeres son la fuente para crear esta María? Pues, indudablemente, como todos podrían deducir, la principal fuente de inspiración fue mi propia madre, que como se dice en la sinopsis de la novela, pues este libro no deja de ser un canto de amor, de libertad, pero sobre todo un canto de infinito amor de una hija hacia su madre. Entonces, obviamente, la protagonista, la que siempre tengo presente, es a mi madre, pero la historia que se cuenta en la novela no es la historia de mi madre, sino que representar a todas las historias que yo llevo escuchando tantísimos años de boca de mi madre, de mi abuela, pero también de mi amiga que me contaba, pues en mi casa, a mi padre, a mi madre, tal, o de cosas que hemos escuchado de los vecinos. Yo he llegado a escuchar, pues eso, como un vecino llegaba borracho a su casa y cogía a la mujer por banda todas las noches. Entonces, es un, no sé, es un conjunto de circunstancias que desafortunadamente se han visto muchos en este país y se siguen escuchando. María, además, probablemente sea el nombre de casi todas las mujeres de este país, ¿no? Claro. Si no de primer nombre, de segundo nombre, casi todas se llaman María. Tenía ese doble guiño de utilizar el nombre de María por eso, por la generalidad que tiene. Y además, pues, 5 horas con Mario, pues, 3 horas con María era un poquito menos, pero utilizando el femenino. Ya podía haber echado horas más tampoco. Ay, es que no quería alargar el sufrimiento de la pobre mía. La pobre, sí, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco de estas situaciones que te han inspirado de maltrato o de cómo eran los hombres antiguos, ¿no? Que yo he escuchado alguna vez que decían, bueno, para la época era buen hombre, ¿no? Sí. Por ejemplo, de algún abuelo, ¿no? Que se me viene a la mente, ¿no? Bueno, en la época era buen hombre, dentro de lo que había. Pero María, cuando toca hablar de su marido, la verdad es que lo hace sin rencor ninguno. Es que quizás ella también pensaba lo mismo. Mm. Hay que tener también en cuenta las circunstancias en las que se crió el marido de María. Mm. Es que muchas veces nosotros mismos somos los que justificamos esos actos. Ya no solamente a lo mejor de no era muy malo para su época, sino que es que era algo tan obvio, ¿no? Pero era algo tan común y esas personas, la educación que tuvieron, ¿qué le vamos a pedir también a ese tipo de personas? Y más que estamos hablando, no nos olvidemos de un pueblo, un pequeño pueblo en una pequeña comarca de una pequeña provincia como es Málaga. Entonces, es que en ese mismo año, porque estamos hablando que el libro pues se habla de los años 60, de los años 70, se refleja también en, bueno, María conoce a una persona, a otro hombre en su juventud, que ese hombre ha viajado, y le está haciendo pequeños guiños pues al mayo del 68, a los hippies de Estados Unidos. O sea, no en la época, es la época y la circunstancia que te toca vivir. Mm. Los años 60 fueron en otro sitio fue una panacea. Sí, sí. Aquí hubo que esperar la movida, ¿no? Después, los años 80, que fue otra especie de explosión Eso fue brutal. De creatividad, es que todo valía en un momento determinado también. Sí, ¿no? Pero también tenemos que movernos a los años, en los años 80 también tenemos que irnos a Madrid, a Barcelona, tal. Málaga en los años 80, que es lo que también había, ¿no? Pero vamos, tengo un primo mío que lo conoció bien. Sí, ¿no? Le pilló de lleno, se la vivió. Pero vamos, a full total, que por una parte era el que me suministraba de libros, de música. No, de todo eso. Bueno, hay dos detalles en la novela también que ya lo hemos apuntado. El guiño a 5 horas con Mario y ese personaje que aparece en la vida de María y que, bueno, le da otro enfoque, ¿no? Mm. La primera pregunta, porque esa es una historia secreta de ella prácticamente, que se descubre en el lecho de muerte y tal. Sí. ¿Tú te has encontrado alguna historia familiar que te ha inspirado ese secreto? ¿O cómo nace que María tenga eso guardado? Es absolutamente falso, es mentira la historia. Pero quizás, saber, es mentira. Sí, pero quizás me hubiese gustado que hubiese existido. Para dar también un puntito a que después la historia realmente es una tontería, es simplemente que María, recién en novia, como se decía, pues conoce a un señorito que viene de la capital, que su padre tiene campo y viene a pasar allí un verano, y simplemente lo conoce y juntos leen un libro. Esa es la inocencia de la actividad que hace María, pero sin embargo ese simple hecho lo arrastra ya durante toda su vida y lo guarda como si fuese el mayor de los secretos y la mayor de las vergüenzas, cuando realmente no fue nada, pero para ella supone toda una aventura, porque ella se ennovió con su marido con 17 años, se casó y, bueno, lo que pasaba antes te echabas novio y como para no casarte con él. No te tenías que ir del pueblo, vamos. Estabas ya mancilla y de segunda mano. Entonces, la historia, como te digo, no sucedió, pero me apetecía mucho que hubiese sucedido en, en verdad. Aquí, sí, hay muchas frases en ese sentido de esta mancillada, ¿no? De que están soltadas ahí en el libro, de bueno, que es lo que se espera de una mujer, ¿no? Muchas veces a frases sueltas de la época, ¿no? Sí, una mujer tenía que ser, yo siempre lo digo, lavadora, fregadora y criadora. Y ser un bulto en la cama muchas veces, tener la cama calentita. Pero otras opciones, volviendo a lo mismo, en una España rural, sin, o sea, mujeres afortunadamente en otros sitios, pues en esos años ya podían empezar a asistir a la universidad y tal, pero claro, las circunstancias son las que son. El libro que leen juntos es Cinco horas Cinco con horas Mario. con Mario. Y eso fue una coincidencia, porque realmente la. O sea, yo no le. Es lo que comentaba antes, yo no tenía ningún propósito al escribir este libro, sino que las cosas fueron surgiendo. Y decidí que el libro iba a comenzar en el año 1967. Y me puse a bichear a ver qué libro se había editado en esos años. Y vi que era Cinco horas con Mario. Y es que empezó todo a rodarse. A mí me gusta mucho. Vamos, yo a Delibes lo tengo como un gran maestro. Me encantan sus novelas, las adaptaciones que también se han hecho al cine de sus obras. Y como digo, pero no había un porqué predeterminado, sino que surgió y vino clavadito para la historia. Encajaba a la perfección. Totalmente. Mí me gusta sacar frases de los libros que leo y bueno, vamos a sacar algunas y ¿Verdad? las vamos comentando. Que sean buenas, anda. Hombre, procuro. Hombre, si me han llamado la atención, normalmente suelen ser buenas. No, no falla una. Y además estamos activos, lo he dicho antes. Sí, tengo la mente a full. Una de ellas es, solo sabía lo que me habían dicho que tenía que saber. Cuéntanos. Pues, claro, cuando una, volvemos a mí, nos remitimos a una mujer que en aquella época que asistía al colegio por lo mejor los 2 o 3 años, como ella asistió, que era para aprender a contar, a leer mínimamente y a escribir mínimamente. ¿Quién eran los grandes educadores de aquella época? La Santa Madre Iglesia. ¿Quién te decía lo que tú tenías que creer? La Santa Madre Iglesia. Antes de conocer a ese compañero que conoció el único libro que ya se había leído y que era su libro de cabecera, era la Santa Biblia. Pues entonces, es que es lo que había. Bueno, y algo así muchas veces, bueno, eso, estamos hablando de aquella época. Ahora, ¿quién nos dice lo que tenemos que creer? Las Ya redes nos vamos a redes sociales. sociales, Las redes es que las sociales. cosas cambian muy poco. Se dan Sí, un lavado de cara y ya está. cambian los Sí. soportes, ¿no? Y Sí. ya está, ¿no? Otra frase que nos la tendríamos que aplicar en estos tiempos que corren es: hay que conocer a la gente y no juzgar a nadie. Esa es la sabiduría popular. Que qué madre no le ha dicho a su hijo. O eso, o todo lo contrario, del de no te fíes ni de tu padre. Es que son las de Y nuestro de tu padre menos que de de nadie. Y de nadie. tu padre bueno. No hay nunca un in media res, ¿no? Un término medio. Entonces, María, como te digo, tiene muy buen fondo, es una mujer, claro, en los pueblos también esa cercanía que existía dentro de los pueblos, de que cuando viene alguien diferente o alguien que no es del pueblo, ya empezamos a hablar y a abrir el pico más de lo necesario. Pues mejor no juzgar a nadie. Esa no la Si tenía, no ¿no? quiere ser juzgado, como dice la Sí. santa. Como lo que dice, ¿no? Es el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere también, ¿no? Si tú vas juzgando a la gente por ahí, pues al final Te arriesgas a te vas a que terminar estás en toda la juzgando, boca. ¿eh? Sí. Otra frase es: todas las vidas son valiosas. Por supuesto. Vamos, es que eso. Claro, yo escribí a través de la voz de María, diciendo cosas, pero claro, yo meto ahí mis pildorazos. Entonces, esos son guiños a que cualquier tipo de vida, aunque tienen una historia y tienen la misma validez el que está arriba que el que está abajo, porque después el que está abajo puede volver arriba y el que está arriba puede estar abajo, y tiene la misma validez una vida en Ucrania que una vida en Palestina que una vida en New York City. Todas las vidas Toda la tienen, vida vale la pena. valen un universo. Ahí me acuerdo con esto de que la vida da muchas vueltas. Me ha recordado una vez que le pusimos en una dedicatoria en un cumpleaños un amiguete que no habíamos dado. Lo típico de los grupos de amigos que te discute y te separe, y le pusimos Dice, la vida da muchas vueltas y esto parece una coctelera. Pues es así. Por eso nunca hay que hablar de la vida de mal. Más que mal a las muchachas. Sí, sí, sí. Después, a los 2 años, te encuentras con alguien y... Sí, sí. Y con muy buena memoria de dónde es lo que has dicho. Sí, para lo malo, que, para lo malo tenemos muy buena memoria. Y dice María también, siendo de pueblo, esta que me gusta mucho, es, soy de pueblo, pero moderna. Hombre, es que... es que las de pueblo somos muy modernas. Yo ahora vivo en un pueblo y nada más que tienes que verme a modernísima, ¿verdad? Claro que sí. No, pero es verdad que no es porque lo cortés no quita lo valiente, por lo pueblerino no quita lo moderno. Ah, eso es así. Con este rescate de 5 horas con Mario, del libro, en este encuentro, hombre, con este encuentro con este personaje, los libros y eso salvan a María, ¿no? Porque le dan otro punto de vista de la vida. De hecho, a lo largo del tiempo ya es como sigue leyendo, ¿no? ¿Los libros tienen esa facultad de salvarnos la vida? Yo te voy a decir que para mí indiscutiblemente. Y para determinadas, o sea, yo no podría vivir sin libro, igual que no puedo vivir sin música, igual que no puedo vivir sin cine. Hay varias vías de escape. Lo que pasa es que para determinadas personas, y en este caso para María, la única vía de escape, la única vía para poder viajar, para poder soñar, para poder evadirse de su propia realidad, era a través de la lectura. Entonces, por eso María se hace amiga inseparable de la bibliotecaria del pueblo, que le van primero dando pequeñas novelitas recomendadas, y ella, por vergüenza también, porque sigue arrastrando esa vergüenza de que yo no soy nada, de que yo soy inferior, ella guarda debajo de la braga de la mesita de noche el libro que ha cogido en la biblioteca, porque la vergüenza que su marido y sus hijos sepan que ella va a la biblioteca y que ella está leyendo y está viajando a otros mundos posibles. Eso es. Hombre, leer tiene un punto pecaminoso, ¿eh? Cosas como son. Sí, hasta en un momento dado dice del libro que se atrevió a leer la de las sombras del Grey. Porque todo el mundo hablaba de la novela, pero no le gustó. No le gustó. No le gustó. Le pasó lo mismo que a mí. Yo tenía un grupo de amigas que empezaron y estaban como las gatas. Y venga 50 sombras, y venga 50. Y yo dije, me lo voy a leer, porque es que esto tiene que ser un pelotazo. Con todo mi respeto. No te gustó, ¿no? Digamos que no me la termine. Bueno, yo ni la he empezado. No tiene que haber lecturas para todo el mundo, ¿eh? Lo importante es que la gente lea. Bueno, creo que hablando un poquito del libro, de la promoción del libro, que el 11 de diciembre me ha dicho que lo presentas en la biblioteca de la Avenida Europa, ¿no? Sí, yo sinceramente no he hecho nada de promoción de... O sea, he estado moviéndome en ferias del libro, acabo de llegar este fin de semana de Sevilla, he estado en Murcia, en Madrid, en Málaga, he estado en varias ferias, pero lo que es una presentación oficial, no. Entonces me decidí el otro día a hablar con Antonia, que es la bibliotecaria, que es un amor de personas, y le comenté, porque lo que sí quiero decir es que, vale, voy a hacer una presentación del libro, me va a echar una mano, va a estar conmigo Marisi Morales, que es una gran escritora, una gran compañera y una gran docente, y también se ha presentado, se ha prestado voluntario José Antonio Lavado para ponerle música al acto, porque el acto va a ser, y además que sí me pasa lo mismo, un acto totalmente solidario. Lo mismo me pasó cuando hice la presentación de mi anterior novela. Va a ser un acto solidario porque todo lo que se recaude en la venta de los libros, todo lo voy a donar para Médicos Sin Fronteras, para la ayuda a los refugiados de la Franja de Gaza. Yo no voy a salir de pobre. Yo no me dedico a este no es mi trabajo. Yo me dedico a... Yo tengo mi trabajo propio. Entonces, a mí 15, 10, 20 libros no me van a sacar ni de pobre ni de rico, pero sí puedo hacer una gran ayuda a ese conflicto que hay actualmente. En su día también lo hice igualmente porque me ha coincidido con el terremoto de Turquía y de Siria, y lo mismo lo que se recaudó se mandó para Siria en este caso. Y entonces es muy importante que quien quiera, pues eso sería bueno, es un día un poco raro, un lunes, lunes 11 de diciembre a las 6:30 en la Biblioteca Provincial de Málaga. Y ahí estaremos para intentar hacer algo. Que no se nos pierda, hay una explanada allí para aparcar enorme. Eso mismo. Que no hay problema para aparcar. No hay excusa, y además que mira que yo me he pedido el día en el trabajo, así que... Hay una estación de metro también cerquita, para el que quiera. Y... Llevamos hecho una tarde muy agradable, independientemente de muchas cosas, pero se va a hablar de literatura, se va a hablar de, bueno, de mi María, y para eso disfrutaremos también un poquito de musiquita, haremos una lectura teatralizada, algo haremos para que merezca la pena que vaya. Mínimo dos motivos buenos: uno es el libro, el otro el fin al que se va a destinar lo que se recaude, y bueno, con grabado de guitarrista, eso ya tiene buen acompañamiento musical garantizado. Sí. Y bueno, y con todo lo que tú has contado, para no perdérselo. Y aparte de eso, ¿qué más proyectos futuros te esperan? Ay, pues ahora estoy... Tengo un par de historias enquistadas desde hacía bastante tiempo. Una que llevo ya un tiempo y que está ahí para ello, que quiero hablar sobre un episodio de la Guerra Civil, como se conoce malamente como la desbandada, cuando realmente fue la huida de los malagueños a través de la carretera de Almería. Eso lo tengo ahí, la historia irbará, pero no termina de cuajar, porque tiene mucha documentación, mucho tal. Yo he tenido la suerte de... He entrevistado ya a dos o tres, porque estuve en un congreso que se hizo en Mollina el año pasado, que era sobre... Aparte de que yo voy todos los años al camino que se hace... Bueno, nada más que el primer tramo, que sale del centro hasta el Rincón de la Victoria. Y he tenido la suerte de entrevistarme con un par de supervivientes mujeres, lo que pasa es que eran niñas. Entonces, mucho de lo que te cuentas son, claro, ¿qué son los recuerdos cuando eres tan pequeña? Los recuerdos son lo que te han contado a ti. Entonces, están un poco... Pero, y desafortunadamente, es un periodo histórico que hasta hace X años era totalmente desconocido, y que afortunadamente están sacando, pues, de Antonio Nadal. Me acuerdo que tengo muchísima documentación en casa. Y también otro libro que, bueno, que puede ir a colación también, de Tres Horas con María, y algo así. Son cuatro generaciones de mujeres a través de... desde principios de siglo XX hasta la actualidad. Uh-huh. Pero está ahí un poquito enquistado. Entonces ahora estoy con relatos. Uh-huh. Me he permitido divertirme un poco, y me estoy divirtiendo mucho. Ahora me voy a... Estoy en todo el lado con una libreta, cosa que hacía tiempo que no hacía. Uh-huh. Y me viene un chispazo. Me pongo a escribir. Pues nada más, ya con eso, yo con estos proyectos de futuro que siempre me gusta terminar, le damos la bendición. ¿He pasado con notas o raspadillo? No, que va, de 10, vamos, de 10. Oye. Bueno, pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión, y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcasts, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Va de Mente, con Luis Martí y con Carlos, y contigo en la noche. Un saludo y buenas tardes, y hasta el próximo martes.